We'll be right back. Thank you.

pero a mi alrededor solo hay violencia y leyes que me traban. Decirle al mundo que encontré el amor y lo que es para mí, pero a mi alrededor solo hay violencia y leyes que me traban. Decirle al mundo que encontré el amor y lo que es para mí, pero a mi alrededor solo hay violencia y leyes que me traban. Pero a mi alrededor solo hay violencia y leyes que me tragan. We'll be right back.